Estamos escuchando a los Enanitos Verdes. Esto se llama Te Vi en un Tren. Ya son las 10:04. Nos vamos a ir rápidamente hasta Roque Pérez. Vamos a dialogar con el subcomisario Gabriel Robledo, quien nos va a informar de las últimas novedades policiales en Roque Pérez. Subcomisario, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cuáles son las últimas novedades policiales desde Roque Pérez? Bueno, en el día de ayer se iniciaron actuaciones por tentativa de suicidio con intervención de la unidad fiscal número 2 a raíz de que un joven de 22 años, tras mantener una discusión con su pareja en su domicilio, se arrojó alcohol en el cuerpo mediante un encendedor, se prende fuego. A raíz de eso fue asistido por la propia pareja, que le arrojó agua. Él mismo después se colocó debajo de una canilla, de una batea con agua. Inmediatamente fue trasladado al hospital de acá de la ciudad. Se le practicaron las primeras curaciones y a raíz del cuadro que presentaba fue trasladado al hospital de Chacarita, lugar donde actualmente está internado en terapia intensiva, aunque su no correría peligro su vida. Ah, no corre peligro su vida, bueno, eso es importante. ¿Esas son las últimas actualizaciones de su estado de salud? Sí, inclusive hasta hoy a la madrugada, a la mañana tuvimos comunicación con los médicos ahí del hospital, debido a que tiene un aproximado de 35-40% de quemaduras en el cuerpo. Va a permanecer internado en terapia intensiva porque sabemos que este tipo de lesiones son muy infecciosas. Claro. Y más que nada para tenerlo controlado, pero aparentemente su estado es estable. Estable, ahí está. ¿Alguna otra novedad en su comisario? No, por el momento es lo más reciente que ha sucedido en el transcurso de ayer. Perfecto. La palabra entonces del subcomisario Gabriel Robledo, de la comisaría de Roque Pérez. Muchísimas gracias. No, de nada, Susana. Hasta luego. Bueno, lo que sucedía ayer, ¿no? Ayer estaba Moni tras esta noticia, pero nos corría el tiempo.